ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del Proyecto DAQI en su formato radiofónico. Una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de Brasil, El Salvador y Argentina, que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. Módulo 1. En este segundo programa del curso, vamos a conocer una forma de producción agrícola de la que seguramente escuchaste hablar, la agroecología. Esta forma de producción que se fundamenta en el equilibrio de las relaciones entre las plantas, los animales, las personas y su entorno, no es nueva. Se remonta a formas ancestrales de producción y hoy aparece como una salida ante los impactos del cambio climático en los semiáridos. Pero, ¿la agroecología es solo una forma de producción o una manera de vivir con la naturaleza? ¿Por qué la agroecología es resiliente al clima? ¿Y qué experiencias hoy nos pueden demostrar que puede ser una alternativa para los productores familiares del semiárido? Helder Freitas, investigador de la Universidad del Valle de San Francisco, en Brasil, y coordinador del grupo Sertão Agroecológico, nos aporta algunas respuestas a los interrogantes del programa de hoy. ¿Cómo el propósito es de hablar sobre transición a partir de la perspectiva y el fundamento? Cuando vamos al origen de esa perspectiva que la agroecología incorpora, tiene que ver con lo que ocurrió en las transformaciones en la agricultura, especialmente con la Revolución Verde. Actualmente, esas prácticas de agricultura que la Revolución Verde ha traído y ha propuesto de una forma generalizada, ha sido en realidad más identificada como prácticas de agricultura industrial, que tiene una trayectoria un poco más antigua de la militancia en agroecología, en vez de agricultura convencional, que es el cultivo intensivo, varios ciclos, principalmente en aquella agricultura tropical de Brasil, agricultura agroindustrial intensiva, que aquí en Brasil tiene varios ciclos de producción, monocultivo, irrigación intensiva, sistemas donde se extrae agua y no se utilizan los ciclos naturales, ciclos hidrológicos naturales de cada territorio, que es característica de aquel territorio, y siempre se recurre a la irrigación, el control químico de plagas, la aplicación de fertilizantes sintéticos y la ingeniería genética, manipulación de plantas y animales, y algo que ha sido intensificado en los últimos años, que es la cría industrial de animales. Todo eso a lo largo de esa trayectoria, de esa forma de realizar la agroecología que la Revolución Verde propuso, nos ha traído una serie de problemas. Y a lo largo de la trayectoria de la agroecología, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, hubo una obstrucción de algo llamado transición agroecológica, que es la necesidad de cambio en relación a esa forma de hacer de forma intensiva con tantos recursos naturales y degradación ambiental y sus impactos. La transición enfoca en aquellos sistemas sustentables y va hacia sistemas más sustentables. No quiere decir que toda forma de hacer agricultura deje de ser o haya dejado de ser formas como prácticas tradicionales, sustentables, sostenibles, que tenemos junto con aquellas poblaciones tradicionales y grupos diversos de la misma forma. Es un cambio de prácticas industriales y de producción enfocada en commodities, en exportación, hacia prácticas y usos de recursos naturales locales o territoriales con una mayor eficiencia. La producción enfocada en una mirada en producción de alimentos y no en producción de productos que servirán a la industria o a otros procesos. Y también a esa agricultura que parte de la perspectiva de la población del campo. La población aquí en Brasil nos identificamos mucho como agricultura familiar, pero sabemos que en cada lugar del mundo tiene su identidad. Aquí también, por supuesto, tenemos las comunidades tradicionales indígenas. Es ese universo, entonces. Serían los cambios del modelo de la agricultura insustentable, no sustentable, hacia un desarrollo rural de agricultura sustentable. La agroecología, entonces, abarca tres grandes partes. Es una ciencia, es un conjunto de prácticas en contraposición a la perspectiva de la agricultura convencional industrial, y también es un movimiento social, y la profesora Islandia va a hablar más sobre eso. Más recientemente, en los años 2000, también la perspectiva de la agroecología política, hasta recientemente se ha publicado un libro importante con ese tema, que trae las diversas políticas y leyes y cómo eso tiene un impacto en los procesos de transición. Entonces, con esa amplitud, la agroecología fue incorporando diálogo con una serie de otras ciencias, más allá de la agronómica, de la ecología, cuestiones que tienen que ver con energía, sociología, movimientos rurales. Entonces, se vuelve una ciencia interdisciplinar, multidisciplinar, y hoy la concebimos como una ciencia transdisciplinar, aunque identifique que el autor trae la idea de interdisciplinar. Pero la agroecología, desde la perspectiva que trabajamos, es transdisciplinar porque dialoga horizontalmente con los conocimientos locales tradicionales. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. El investigador brasileño Helder Freitas nos presentó una definición de agroecología. Ahora te invitamos a escucharlo, explicándonos sobre por qué la agroecología se ha transformado en una alternativa en los semiáridos de Brasil para enfrentar los efectos del cambio climático y cómo muchos productores se proponen una transición a esa forma de producción. Sobre ese proceso de sequías que vivimos aquí en el semiárido brasileño, esas sequías han sido siempre identificadas como tragedias sociales, tragedias que involucran hambre, entre otros procesos, hasta que alrededor de la década del 90, este escenario empieza a cambiar justamente a raíz de un conjunto de iniciativas del campo popular. Resistencia, fortalecimiento de la perspectiva de una idea de convivir con el semiárido y la búsqueda para la construcción de políticas públicas y estrategias adaptadas a las dinámicas socioeconómicas y ambientales locales. En el caso de Brasil, la región semiárida es una región que abarca la mayor proporción de propiedades familiares. Aquí en Brasil tenemos una concepción de lo que es eso, delimitado hasta en leyes, por una serie de cuestiones, percepciones de políticas públicas incluso, a la cual se llegó a esta agricultura familiar. Pero por determinación legal sabemos que incluye comunidades tradicionales, no es que eso sea conceptualmente lo más adecuado, pero se aplica desde el punto de vista de la identidad normativa. A raíz del proceso de la identidad del semiárido, las cuestiones climáticas y geográficas siempre han delimitado la mirada sobre esta región. También está la cuestión de la naturaleza sociopolítica. Las élites de este territorio siempre han actuado de una forma tal de apropiarse de los recursos y de las políticas públicas. Mientras tanto, a partir de esta construcción, de esta movilización social, esta perspectiva de la región semiárida con el imaginario, de la dificultad, del hambre, la actuación del Estado siempre enfocado a combatir la sequía, combatir algo que es natural, es un fenómeno natural, y las élites al mismo tiempo capturando esos recursos, construyendo lo que llamamos industria de sequía aquí en Brasil, Eso cambia a medida que la movilización popular, y allí es donde ASA simboliza mucho, lo felicito por su trabajo, esta construcción que llevó a la perspectiva de la convivencia con el semiárido y que hoy muchos autores hasta hacen una lectura de que la agroecología en el semiárido tiene que ver con convivencia. Esas dos perspectivas van juntas, entrelazadas. Que el semiárido no es solo clima, vegetación, suelo, sol o agua, es pueblo, música, fiesta, arte, religión, política e historia. Entonces es un proceso social, no se puede comprenderlo desde un solo ángulo. Para llegar al fundamento de la transición existen construcciones teóricas, de la cual Glisman es un fundamento que estamos estudiando aquí, que en realidad tiene que ver con un proceso evolutivo de transición. Al comienzo tendríamos un proceso de mejora de eficiencia en aquella industria convencional de que adopten esta agricultura industrial, un proceso de sustitución de los insumos y luego un rediseño de los sistemas, un cambio de la forma de manejar el sistema de modo tal de remover esos insumos agroindustriales. Mientras tanto, actualmente Glisman mismo viene elaborando esto, pero otros autores trabajaron esta perspectiva también, que a partir del 2000 tenemos la necesidad de establecer una reconexión entre agricultores y consumidores para que se perciba el valor de los alimentos y la necesidad de identificar la cultura de la agricultura y la importancia de la alimentación y cuán importante la transición agroecológica es para la humanidad. El segundo, que la perspectiva de la transformación, el cambio en el sistema agroalimentario, desde el local hasta global, de modo que se viabilice acceso a comida de verdad para todos. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como UNCU Radio 91.5, la FM de la Universidad Nacional de Quilmes. Comunidades en todo el mundo hablan de la necesidad de escuchar a la naturaleza. La agroecología es tema de legislaciones, políticas públicas, movilizaciones ciudadanas y de la necesidad, dice una agricultora familiar del norte argentino, de no seguir burlándose de la naturaleza. Estamos haciéndonos burla de la madre tierra. No estamos respetando ni el sol, ni la luna, ni las plantas. No respetamos nada, porque hay que respetar la naturaleza, como nos ha enseñado a ancestros. Ancestros se manejaban con la luna, con el sol, crecimiento, nueva luna, para sembrar todo. Hoy en el día, nada respetamos. Cualquier fecha podemos sembrar, sembramos nomás. Total, viene químico para hacer crecer, listo. Escuchás a León Gieco, un tema de él y de Luis Gurevich, Dios Naturaleza, que forma parte de la campaña multimedial Somos la Tierra, impulsada por INTA para visibilizar a la agricultura familiar. Lluvias elegidas, soy camino y distancia, arena de los sueños de piedras infinitas. Soy camino sin frontera, soy altura cordillera, soy azul claro y oscuro. Soy el horizonte curvo del sol y luna plena con su capa de estrellas. Soy misterio del alma de los días, el comienzo de la historia de la vida. Aunque sienta lo difícil del camino, porque el pacto aún fracasó, aunque vea entre tormentas las heridas y mis mares se despierten por dolor, seré garganta de los cielos que reclama mar de lágrimas y el eco de tu voz. Abriré de par en par las puertas marcadas por las garras del tiempo que cayó. Soy el viento, canción de las promesas, el misterio del alma de los días, Dios, naturaleza, latido de la tierra, el comienzo de la historia de la vida. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Experiencias del semiárido. Hablamos de la agroecología y de sus posibilidades para enfrentar los efectos del cambio climático. Ahora te invitamos a compartir experiencias. Giovanni Genofonte es agrónomo e integra la ONG Catinga, que trabaja en el semiárido de Brasil, acompañando experiencias de transición agroecológica. Giovanni nos habla de cómo los estados deben acompañar esos procesos. Evidentemente existen retos. Y quise a propósito colocar aquí algunos de ellos en el campo del Estado, de nuestra incidencia en las políticas públicas, que podamos de hecho tener un Estado que nos apoye en nuestra totalidad. Decir eso en, nuestro momento en Brasil es distante, porque las políticas mínimas de producción de nuestra gente están menguando, están prácticamente paralizadas. Cuando decimos que queremos política, pero queremos que sea, que nos apoye en nuestra totalidad, hoy parece una utopía, pero ciertamente tenemos la capacidad de revertir esta situación. Queremos políticas que nos representen en nuestra dimensión social, de la forma en que realizamos las cosas, una política que promueva respeto, compartir, y cómo conseguimos vivir aquí. Obviamente una política que exprese nuestra dimensión económica, y nuestra dimensión económica ve el potencial de nuestra agricultura familiar, campesina, tradicional, algo que ciertamente ha sido colocado en un nivel de visibilidad enorme. Una agricultura de mera subsistencia, de pequeña agricultura, que no tiene potencial económico. Entonces, necesitamos que el Estado exprese esa riqueza, que es la riqueza de nuestra producción, de nuestra forma de organización y de nuestro buen vivir. Obviamente queremos que el Estado nos ayude a expresar esa dimensión cultural, que podamos tornar la cultura a lo que nos define, para así expresar nuestra existencia, nuestra forma de ser, y que niegue a aquellos que nos niegan. Y aquí recuerdo el poeta Elmo Olivera de Guararipe, que dijo una vez: de McDonald's no soy fan, de Habib's mucho menos. Me gusta más la banca donde se corta con cuchillo, donde se coloca el queso, y ahí no era el cielo, pero era como si fuese. Son esas poesías que definirán nuestra forma de ser y que de hecho creemos una cultura de eso y que se valorice y que se exprese. Otro reto aquí, otro desafío, es de tener políticas que nos ayuden a esparcir en el semiárido aquellas tecnologías que son tan importantes para nuestra supervivencia: cisternas, trincheras, bioaguas, como Elder trajo tan bonitas fotografías representadas. Por supuesto que para que todo eso suceda debemos tener una mejor distribución de tierra y de agua, y eso permanece como un gran desafío de nuestro pueblo en el semiárido brasileño. Seguimos con aquellas cosas que deben todavía ser incorporadas para conseguir avanzar. Esta dimensión de manejo sustentable de recursos también debe estar comprendido como algo necesario e importante. Me gustaría rescatar una acción de ASA súper importante aquí en Brasil, que fue el proyecto de semillas en semiárido, que recogió una variedad enorme de semillas de nuestra agricultura y que también logre conjugar con nuestras organizaciones el sentido de la participación, de la democracia, de la solidaridad, de la horizontalidad. Eso es muy importante para que podamos seguir nuestro proceso de transición, y yo diría que más de agricultura especializada, una transición de algo que nos tiene prisioneros para aquello que nos libere. Obviamente logramos tener una política de asesoría técnica que pueda romper con esta lógica de difusión de conocimiento y que al mismo tiempo también perciba y estimule y disemine los procesos sociales de innovación agroecológica protagonizados por nuestras familias agricultoras. Es muy importante que logremos construir una política de asesoría técnica y extensión rural con esas características, en esa línea, con esa idea. Para eso precisamos de una TER que cree puentes entre el conocimiento de los agricultores y agricultoras con el conocimiento académico, estructurar esa idea de construcción de conocimiento, de una perspectiva más nuestra, es fundamental para que logremos esa transición. Mientras que eso no suceda, hay algunas cosas que sí cabe a nuestra práctica diaria, que no puede quedar afuera. Debemos prestar atención a estas cuestiones. Como este es un ambiente de personas que viven a diario este proceso de construcción, me pareció importantísimo traer un poco esos consejos, esos puntos. En primer lugar, los procesos colectivos de construcción de conocimientos en los territorios son fundamentales. Así como tenemos una gran red, que es la red ASA, el semiárido, es importante que en nuestros territorios nos reconozcamos y nos constituyamos como una red con intercambio, con articulación. Eso es fundamental, que esas redes territoriales también sucedan. Es fundamental que entendamos la realidad, que logremos reflexionar sobre la realidad de nuestro territorio y cómo está organizado. Aquí abajo tenemos a la profesora Leticia Nararipe intentando hacer ese entendimiento de realidad, de revelar esas cosas que a veces quedan en las entrelíneas y mejorar nuestra mirada para mejorar. Lo que también es importante que hemos observado es que debemos enfocar en agroecosistemas en vez de las cadenas productivas, como fue sugerido por algunos segmentos, que debemos priorizar la cadena de aquello. Es un agroecosistema como todo y debemos desarrollar nuestra capacidad de una visión holística. Muy importante prestar atención a eso. También debemos ver las economías invisibles, como decimos. Considerar lo monetario, lo no monetario, el autoconsumo. Desarrollar nuestra capacidad de realizar esos análisis, ese análisis económico. Y la idea del cuadernito agroecológico para visibilizar la economía de las mujeres en el agroecosistema. Es una herramienta muy importante y estratégica para traer la importancia del legado de las mujeres en la organización de la producción familiar. Y también, por supuesto, debemos construir los mercados con capacidad de absorber la diversidad de producción y construir un mercado que también sea de acuerdo a nuestras reglas, un mercado nuestro, con nuestros principios, con nuestras formas de organizarnos, un mercado que salga un poco de la padronización y de todo aquello que nos aprisiona. Algo importante que no debe quedar afuera es la idea de valorizar la biodiversidad como condición de tener términos agrosistemas más resilientes y sustentables, ver nuestra naturaleza y ver que ella nos pertenece y que debemos cuidarla y protegerla. Es importante para que podamos sobrevivir. Otra cosa que nos parece estratégica es la gestión de los bienes comunes, los bancos comunitarios de semillas, las máquinas comunitarias, entre otras iniciativas que existen en las comunidades, que son estratégicas para continuar con esa convivencia. Un proceso de construcción del conocimiento que vea esos bienes comunes y tampoco puede quedar fuera el reconocimiento y visibilidad del papel de las mujeres. Hay estudios que demuestran esto. Mostré la foto antes con la profesora aquí en Araripe y fue obvio. Ese día quedó claro que donde hay una división más justa del trabajo, donde hay un reconocimiento del papel de las mujeres, se tiende a ser más eficiente y más productiva. Cuando se reconoce el papel y se visibiliza y se comparte de mejor forma, a pesar de ser una cuestión de justicia, que las mujeres del semiárido tienen una sobrecarga de trabajo enorme, beneficia a todos porque se torna un sistema más productivo y más sostenible. Obviamente también debemos fortalecer el papel de la juventud para continuar con que la agricultura continúe y sea practicada. Y ese es el papel de la juventud, tiene mucho que ver con la sucesión, debemos comprenderlo mejor y tener una mirada para hallar caminos que sean más dinámicos para fortalecer la juventud. Debemos considerar el espíritu experimentador de las familias. Para mí esto es básico, es un proceso donde nuestra gente tiene un espíritu de experimentar, de probar, de vivenciar cosas nuevas. Y eso debe ser considerado y estimulado. También debemos comprender que las familias agricultoras del semiárido tienen una capacidad increíble de innovar, de considerar cosas que vienen de contextos externos. Y tampoco puede quedar fuera la construcción y apropiación de nuevos instrumentos metodológicos, como mencioné, el método LUME y otros métodos que venimos desarrollando para que nuestra tierra sea más horizontal y que tenga una perspectiva de construcción colectiva. Obviamente, debemos sistematizar nuestras experiencias más de lo que hemos conseguido hasta ahora. Y los procesos de intercambio e intercambio de conocimientos. Eso nos caracteriza. Estamos siempre intercambiando y construyendo ese conocimiento. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Activa, 95.5 de Pirané, Formosa. Seguramente con lo que venís escuchando te preguntarás, ¿cómo ir hacia la agroecología? Escucha este diálogo entre productores que explican por qué la transición hacia la agroecología es más ventajosa. Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Voces del Semiárido, impulsado por el proyecto DAQI Semiárido Vivo. Compañero, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo está la familia y la plantación de maíz? Todo está bien en casa, gracias a Dios. Tuvimos COVID, pero con la vacuna nos libramos de ello sin mayor problema. El dolor de cabeza está en el campo, hermano. Hace tiempo que no podemos obtener beneficios con el maíz. Año tras año, la cosecha no es buena. El suelo, después de 15 años de siembra continua, es débil. Y ahora gastamos más con los venenos para matar las plagas y con los productos para hacer el suelo más fuerte, pero el resultado no ha valido la pena. Papá y toda la familia estamos preocupados. Oh, José, sé lo que es, compañero. Hemos vivido una situación muy parecida, pero después de que cambiamos la forma de cultivar la tierra, las cosas han ido cambiando, cambiando y cambiando, y esas preocupaciones forman parte del pasado para nosotros. ¿Y qué hiciste, cumpa? ¿Acaso vas a decir que fue por eso de la agroecología? Eso mismo, José. Tuvimos que buscar otras alternativas y por eso nos cambiamos poco a poco para otra forma de cultivar, que aquí en la región se llama agroecología. Tenemos cultivos y criamos animales de manera más diversificada. Ya no hacemos monocultivos como lo hacíamos antes. Antes plantábamos las mismas cosas todo el tiempo sin ninguna variedad, como lo hacen los grandes campos acá en la zona. También vimos que fuimos gastando la tierra y los suelos se quedaron sin vida. Hoy sembramos todo tipo de alimento. Podemos decir que tenemos variedad. No usamos ningún tipo de veneno, sino que estamos aprendiendo a elegir productos que conservan los recursos naturales. Y también es necesario que participemos todas las personas de la comunidad para que nadie se quede sin comida. ¿Y cómo están haciendo eso? ¿Dónde aprendieron? Con la agroecología cambiamos la manera de mirar, entender y hacer las cosas. Tratamos de encontrar un equilibrio en el manejo de lo que llamamos nuestro agroecosistema, es decir, nuestra quinta o huerta, que nos permita minimizar los problemas. Entonces buscamos diseñar una huerta diversa, es decir, que tenga distintos tipos de cultivo, pero que además sea eficiente y no pierda la capacidad de producir a medida que pasan los años, que no se agote el suelo. O sea, que sea sustentable. Claro, y lo más importante es que sea resiliente, que se pueda recuperar fácilmente frente a los eventos climáticos. Claro, pero ¿cómo? Para lograrlo, lo primero que tuvimos que aprender fue a buscar la solución a los problemas en la misma quinta o huerta. No salir corriendo a buscar soluciones o insumos para afuera. ¿Te acordás qué hacíamos cuando aparecía una plaga en los cultivos? Nosotros salimos corriendo a buscar productos agroquímicos como los insecticidas sintéticos para el control de plagas. ¿Y si no crecían las plantas o estaban muy débiles? Salíamos de nuevo a buscar otra vez agroquímicos como un fertilizante sintético que nos resuelve el problema. Bueno, con la agroecología todo esto cambia completamente. Aprendemos a mirar con más atención la quinta, la huerta y tratamos de encontrar la solución ahí. Respecto a eso, compañero, te voy a contar una historia. El otro día, ¿sabe lo que me pasó? Mi vecina, aquí al lado, María, me dijo que debía usar pimienta para controlar las plagas. Y dije, está loca. Porque, bueno, eso pensé. Si la pimienta hace mal a nosotros por el hecho de ser muy fuerte, ¿cómo no le va a hacer mal a las plantas? Pero bueno, seguí sus instrucciones, fui a buscar 8 gramos de pimienta dentro de la huerta acá en casa, que tiene de todo y que bueno, Josefa, mi esposa, cuida todo el tiempo, y puse en la licuadora con 2 vasos de agua. Dejé la mezcla descansando toda la noche y el otro día rocé por arriba las plantas. Después de unos pocos días ya vi la diferencia, no lo podía creer. La verdad, Amaro, qué interesante todo lo que me contás. Y además la agroecología también nos abre posibilidades de vender los productos que la familia no consume. Los agricultores nos reunimos en nuestras asociaciones y nosotros mismos creamos ferias para llevar nuestros alimentos saludables a otras personas que no siembran. Y las personas que compran nuestros productos en estas ferias, que las organizamos 2 veces por mes, siempre vuelven. De modo que siempre tenemos un grupo fijo de clientes y ventas, porque saben que nuestros alimentos son diferentes de lo que compran en los supermercados. Es un gran trabajo, pero vale la pena, lo prometo. La verdad, me gustaría aprender más sobre esto. Te invito a visitar nuestra quinta, ¿querés? Gracias, compañero. Mañana voy a la reunión de nuestra asociación y hablaré de esta propuesta. La verdad, el cambio empieza con nosotros. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Te invitamos a seguir escuchando Canciones del Semiárido. Desde Brasil, Roberto Gogó Malvesi nos presenta Los Mandamientos Ecológicos de P. Cícero. Moço, a coisa tá feia. Se a gente não fizer o certo, Padre Inciso também já dizia, o sertão vai virar um deserto. Não corte um só pé de pau, não toque fogo no mato, deixe os bichinhos viver, maneje os bois e os bodes, dê um descanso, seu moço, pra terra e pro pasto. Ai, ô, ai, ô, ai, ô, ô, ô, ô, ô, ai, ô, ai, ô, ai, ô, ô, ô, ô, ô. Não plante em serra acima, nem plante ladeira abaixo, deixe que o mato proteja o ventre da fecundidade, pra água não levar de arrasto a sua fertilidade. Ai, ô, ai, ô, ai, ô, ô, ô, ô, ô, ai, ô, ai, ô, ai, ô, ô, ô, ô, ô. Aproveite a água da chuva, tenha cisterna na casa, represe rio e riacho, plante sempre uma árvore, caju, sabiá, umbuzeiro, mulungu, inga, juazeiro. Ai, ô, ai, ô, ai, ô, ô, ô, ô, ô, ai, ô, ai, ô, ai, ô, ô, ô, ô, ô. E assim se deve fazer, e o sertão irá sempre viver. Se tudo for desmatado, nada será tão errado. O futuro é mais do que certo, e o sertão vai virar um deserto. Ai, ô, ai, ô, ai, ô, ô, ô, ô, ô, ai, ô, ai, ô, ai, ô, ô, ô, ô, ô. Moço, a coisa tá feia, se a gente não fizer o certo, Padre Inciso também já dizia. O sertão vai virar um deserto. Viva meu padinho. Valeu. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Central Ferroviaria, 107.7 de Cruz del Eje, Córdoba. Islandia Becerra es la coordinadora de la Asociación Brasileña de Agroecología. Este espacio, que nuclea a distintos actores y actrices de la comunidad de Brasil, logró con sus acciones y trabajos impulsar una de las políticas públicas más importantes en Latinoamérica en materia agroecológica, el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica. Experiencias del semiárido. Podemos decir que dentro de los objetivos principales, que es promover y construir la producción de conocimiento agroecológico, intentamos, a pesar de las dificultades y aún más dentro del contexto nacional que vivimos, con todas las dificultades de nuestras políticas sociales arduamente conquistadas, tendemos a tener un diálogo constante con la sociedad civil, con las organizaciones, con los movimientos sociales de base, con las instituciones, etc. Dentro de los objetivos específicos, diría, tenemos otros grandes desafíos. No solo de promover agroecología, sino también de traer una dimensión ampliada de cómo esa agroecología posibilita transitar nuestra vida en sociedad. Cuestiones económicas, ecológicas, culturales, políticas y también éticas. Un otro objetivo específico que tenemos y que a duras penas venimos promoviendo, sin titubear, sin dejar caer literalmente la bandera, es exactamente ocupar los espacios institucionales en otras instancias que también construyen el conocimiento agroecológico. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo logramos organizarnos a través de grupos de trabajo? Algunos grupos de trabajo fueron creados y son orgánicos esencialmente, desde la creación de ABA en 2004, pero otros, debido a la complejidad de los diálogos promovidos, otros grupos de trabajo han sido creados, como por ejemplo el de pueblos y comunidades tradicionales, el de manejo de agroecosistemas, el grupo de trabajo de economía solidaria y agroecología. Esos son tres grupos de trabajo que han sido creados en la Asamblea en el 2019. Esos grupos de trabajo disparan procesos. El movimiento de la agroecología sucede tanto dentro de ABA en sí, y les voy a decir que no es algo simple, ni fácil, ni romantizado. Tenemos muchos conflictos y enfrentamientos por distinciones muy frecuentes, muy normales, vamos a decir, porque somos seres humanos. Pero esos grupos de trabajo dentro de ABA y fuera de ABA provocan situaciones y conducen procesos de diálogo con la sociedad civil para pensar incluso temas que son muy contemporáneos y muy desafiantes. Aquí tenemos ejemplos del grupo de trabajo de mujeres de ABA, que produce de una forma más frecuente algunos eventos. El de la juventud, traje algunos ejemplos solo de esos dos, pero también como con otros aliados del movimiento agroecológico, de la construcción del conocimiento agroecológico, también dialogamos. Nos colocamos políticamente, porque también es política, nos colocamos en un enfrentamiento muy grande en relación a varias cuestiones, como ser la no privatización de Embrapa. Ahí entran las cuestiones de Embrapa, pero es una empresa de investigación en el campo de agricultura, pero también de sociobiodiversidad, de agroecología. Tenemos unidades que trabajan con alimentos, por ejemplo. Nos hemos colocado a partir de notas técnicas que son parte de nuestra asociación frente a varias políticas del campo de la agroecología, como ser recientemente salió nuestro posicionamiento sobre la explotación minera en tierras indígenas, donde tuvimos una comisión fantástica de especialistas y técnicos y técnicas para colocarse como ABA, para dialogar con la sociedad con respecto a esos procesos, a esos procedimientos. Eso no solamente es desastroso, sino criminal. Y aquí una bandera que desde hace mucho tiempo estamos juntos, que es la cuestión de los agrotóxicos en el país. La utilización intensiva de agrotóxicos, de pesticidas para la producción de la agricultura en Brasil. ¿Cuáles son los principales resultados? ¿Cuáles son los principales resultados? Fue difícil para... porque estoy en la presidencia de ABA, es mi segunda gestión. Hasta 2023 seré presidente y ha sido difícil pensar lo que sería un resultado importante o positivo, pero que también traiga retos o desafíos. No podía dejar de hablar de nuestra política nacional de agroecología que culminó en la presentación del Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica. Por supuesto que nuestra trayectoria, nuestras experiencias y nuestros debates y la construcción del conocimiento agroecológico a lo largo de los años es la que ha promovido y facilitado nuestra inserción maciza y concreta en la construcción de este plan nacional, Plan APO. Por ejemplo, la función social de la tierra, traer la agroecología, la producción orgánica y agroecológica, a pesar de su dualidad, pero fue lo que fue posible, no solo como una base social, como prácticas, más do que eso, de buenas prácticas, sino mucho más pensando en la agricultura familiar, en los campesinos, en los pueblos tradicionales, y también pensando estrategias de promover la autonomía y protagonismo de las mujeres y los jóvenes. Experiencias del semiárido. Estamos llegando al final del segundo encuentro para radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DACI. Nos vamos a Centroamérica, a El Salvador, para conocer la experiencia del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador, que se propone una vuelta a la producción agrícola ancestral. Escúchalo a Miguel Ramírez. Nosotros queremos, desde la perspectiva del MAOES, el Movimiento de Agricultura Orgánica El Salvador, comentar en estos minutos pues nuestra experiencia, bueno, el enfoque, ¿verdad? El trabajo que estamos realizando a nivel nacional desde hace 15 años ya, nacimos en el 2007, y estamos trabajando, digamos, por la promoción y, digamos, el empoderamiento, ¿verdad?, de la agricultura orgánica como una herramienta de transformación de la realidad de la sociedad salvadoreña, comenzando con los pequeños campesinos, con los pequeños agricultores, el sector campesino nacional. Tenemos como herencia nuestra pues un modelo de agricultura ancestral, ¿verdad?, del cual muchos pues nos sentimos orgullosos, que se trató básicamente, digamos, por siglos y siglos, de una práctica agrícola con el objetivo de alimentarse, vivir y convivir en armonía con la naturaleza, con nuestro entorno. Esta fue la práctica agrícola milenaria que hoy queremos rescatar. Entonces podremos concluir pues que la agricultura mesoamericana prehispánica, o sea, antes de la invasión española, se constituye como una agricultura plenamente orgánica. O sea, no estamos trabajando con la creación de nada nueva, simplemente el rescate de toda una práctica agrícola ancestral. Uno de los retos que nos hemos propuesto en los últimos 3 años es el trabajo por el rescate de nuestro sistema, la milpa maya, un modelo de producción muy complejo desarrollado aquí en nuestro territorio, ¿verdad? Ahí está la imagen de las tres hermanas, como se conocen dentro de la cultura maya, ¿verdad? El maíz, la calabaza y el frijol, la columna vertebral de la milpa, pero que en realidad era complementada con alrededor de unas 20 o 30 especies alimenticias más en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Entonces, como dijo Fukuoka en su último libro, Sembrando en el Desierto, ¿cómo podemos felicitarnos por los avances en la agricultura moderna, incluyendo el enorme incremento en la producción, si las tasas de hambre, de escasez, de agotamiento de los recursos aumentan con aún más rapidez? Entonces, la primera pregunta que nos hemos hecho, ¿por dónde comenzar? Cuando comenzamos estos trabajos de transición, digamos, de acompañamiento, esa es la pregunta que nos hacemos con nuestra gente. Y estamos claros que lo primero que hay que hacer es transformar el pensamiento, transformar, como decía Elías Sánchez, uno de los promotores de la agroecología en Centroamérica, de los primeros, pues antes que transformar la finca física, o sea, la parcela, hay que transformar la finca humana, nuestro pensamiento, dejar de ser robots, dejar de marchar, ¿verdad?, dejar de ser víctimas de un modelo de deshumanización. Abrir la mente, ¿verdad?, porque como el paracaídas no sirve si no se abre. Eso es lo primero que trabajamos y donde más cuesta, digamos, una vez convencida la mente, pues el trabajo en la parcela física pues se vuelve mucho más fácil. La dificultad está en transformar el pensamiento. O sea, el trabajo por la agricultura orgánica, por la agroecología, es un trabajo político de desacomodamiento. El modelo de la agricultura convencional, si algo logró, fue acomodar a nuestro campesino. Obviamente tenemos que estudiar, tenemos que profundizar el conocimiento, rescatar la práctica ancestral e incorporar el conocimiento científico nuevo. El saber, el conocimiento, pues es nuestra mejor arma. Obviamente tenemos que trabajar a favor de la naturaleza. La agroecología es eso, ¿verdad? No trabajar en contra de ella. ¿Cómo lograrlo? Bueno, primero hay que saber entonces cómo funciona la naturaleza, estudiarla. Para nosotros, el principal maestro, digamos, en este tema, es la montaña, el bosque. Tenemos mucho que aprender de ello. ¿Cómo funciona el bosque, digamos, es como para nosotros aprender es poder trasladar, una vez comprendido los principios de cómo funciona la naturaleza a través de en un ecosistema natural como el bosque, la montaña, poder aplicarlo a nuestros propios sistemas de producción. Debemos encontrar nuestro camino de regreso a la naturaleza verdadera. Debemos ponernos a la tarea de revitalizar la tierra, reverdecer la tierra, sembrar en el desierto. Ese es el camino que debe seguir la sociedad. Miguel Ramírez y el Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador propone la necesidad de impulsar políticas para recuperar la biodiversidad, la salud del suelo y las semillas nativas, acciones en torno a un modelo productivo resiliente ante los efectos del cambio climático. Suena Gallardo. Es un ciclo de música desarrollado por el Museo Gallardo de Rosario, en Santa Fe, Argentina, en las quintas de las familias agricultoras que forman parte de la Vereda del Gallardo en el Mercado Agroecológico santafesino. La canción Un Latido, interpretada por Laupan, se realizó en la quinta de Edith Aramayo, productora agroecológica del Cinturón Verde de Rosario. Con esta canción, llegamos al final del segundo encuentro para radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, dedicado a pensar y conocer experiencias agroecológicas. Podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a daqisemiaridovivo@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene en esta frecuencia modulada que escuchás. Mira. Bueno, vamos a percusión con 3.000. ¿Puedo apoyar esto acá en la tierra? Sí, claro. Por eso ustedes que van a ser hombres mañana, tienen que saber que las personas y el resto de la vida tenemos que ser amigos, y que si nos hacemos daño, el daño nos va a volver sí o sí. Mi nombre es Fabián Carlos Tomasi, espero que no se olviden de mí. Canta el río y me derrama este intento de plegaria por los montes y por el sangre derramada, no me es indiferente la insaciable sed humana. Canta el río y me derrama este intento de plegaria por los montes, por el agua, por la vida y nuestra casa. Un latido que se planta pa' que brote. Este programa radiofónico forma parte del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, impulsado por la Plataforma Semiáridos de América Latina, la Red ASA, Articulación del Semiárido Brasilero, FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fundapaz, FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, la ONG AP1MC de Brasil e INTA de Argentina, una producción de INTA Radio que contó con el apoyo del proyecto Tierra Sana de INTA ONUDI.